Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arranzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. También los viernes, a partir de las 6 de la tarde, puedes escuchar el programa en diferido a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto, siempre que quieras, puedes escuchar La Puerta del Gehenna en los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Mil y una manera de que disfrutes del rock y heavy metal. Nuestro programa también se repite aquí para los que seguís la emisión a través de la FM los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Mándanos tus saludos, pídenos algún tema o comunícate con nosotros y síguenos, por supuesto, a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, aquí como venimos haciendo semanalmente, retransmitiendo nuestro programa a todos los facebookeros y facebookeras de la mano de mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, lista para ir compartiendo los enlaces y bueno, y un montón de sorpresas que tenemos en el programa de hoy. Que hoy tenemos un anuncio muy importante para nosotros y la compañía de unos grandes míticos del rock burgalés, como son Cente. Ese era Manolo. Y también tenemos aquí hoy en los estudios de Radio Arranzón a las melenas blancas del metal burgalés, Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches y a todos los que nos estáis escuchando. Y por supuesto, como no podía faltar, mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús, buenas noches. Buenas noches, es un placer estar, programa número 63, aquí al lado del Cid Metalador. Qué bien llevas la cuenta, Jesús, ¿eh? No se te escapa ni una sola semana. Y hoy teníamos hoy tenemos muchas cosas. Espero que no se nos olvide ninguna, porque últimamente en los programas se nos habían olvidado cosas y sorteos y tal. Hoy no va a ser así. Hoy vamos a tener, como decía mi compañera Laura, un anuncio muy importante, además de contar con, durante todo el programa, con la compañía de los Cente, que ya sois casi como de casa, Manolo. Sí. Aquí estamos comodísimos, hablando de lo nuestro, de lo vuestro y de lo de todos. Pues a lo largo del programa iremos hablando con vosotros de lo que va a ser también uno de los eventos de este mes. Y vamos a empezar a dar caña y lo vamos a hacer poniendo un tema de Diamond Head titulado Belly of the Beast, de su último trabajo, The Coffin Train. Suffering the Y vamos a continuar. Si nos daban noticias frescas de que Barón Rojo deja y se retira de los escenarios en el 2020, pues alza el vuelo los varones, el amigo Serpa, Hermes Calabria, el hijo de Hermes Calabria, Marcelo Calabria, y a la guitarra Sergio Rivas, van a iniciar este proyecto, bueno, la banda de Serpa, como dice, pero con aire fresco y que la gente se entere de lo que es verdad. ¿Cómo te gusta, Chuchi? Hombre, ¿cómo estás disfrutando de presentar este tema? Defiendes cuando la gente no sabe y no entiende, pues que entiendan que Serpa, Carolina Cortés, la mujer de Serpa, la que ha compuesto siempre las grandes canciones de Barón Rojo y vuelve a componer para los varones, pues que tenga la gente la oportunidad de ver un auténtico, vamos, para mí es la banda original de Barón Rojo. Y hoy aquí os presentamos el tema que han presentado, que han sacado dos temas, y aquí con la colaboración de la hija de Serpa, aquí os dejamos con el tema de los varones, Vive Hoy. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y Y ahora volamos hasta Suecia para escuchar todo un himno, Girls Made of Heavy Metal, del álbum de 2009, Metal War, de la banda femenina Histérica. Todo un derroche de fuerza y energía. Hey, to us all, you come to see the show. Raise your hands in the air. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín, y en verano una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Bueno, y después de haber escuchado la cuña de nuestro patrocinador, el Templo del Metal, vamos a hacer ahora un anuncio de una exclusiva mundial. Está aquí la fecha del Zurbarán Rock 2019, a por la cuarta edición. Cambiamos de ubicación, cambiamos de día y, bueno, lo que no vamos a cambiar mucho es de formato de bandas y de espectacularidad y de internacionalidad de todas las bandas que vamos a tener. Sí que os podemos decir la fecha, es el sábado 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo en Burgos. ¿Y dónde va a ser? En la Plaza de San Agustín. Nos vamos a un formato completamente diferente al del año pasado. Está la gente ya aplaudiendo enfervorizada. No va a haber más mejor plazo para estar más a gusto que en Agustín. No os lo perdáis, 29 de junio. Anotadlo en el calendario. Os prometemos que cuanto menos la misma calidad, la misma cantidad y el mismo espectáculo que el año pasado. Pero en sábado. Prometemos seguir creciendo y seguir trayendo buenas bandas, seguir apoyando a las bandas locales y seguir para adelante. La cuarta edición no va a ser la última. Esto solamente es un pequeñito impulso para más allá. Bueno, pues aquí estaba algo que ya teníamos en la puerta del Jena, muchas ganas de anunciar. Este día grande de San Pedro, sábado 29 de junio, cuarta edición de Zurbarán Rock. Y seguimos con el heavy metal, sonando otro temazo, Chuchi. Pues aquí nos viene del último disco del señor Leo Jiménez, una de las mejores voces del castellano que ha dado este país, de su reciente sacado disco Mesías. Aquí estáis escuchando el tema La Ira, un homenaje a una de las grandes, más grandes bandas que estará por este país, un homenaje a Metallica. Escucháis La Ira. Oh, Bueno, pues damos también la bienvenida a otro miembro de la banda Cente. Él se llama Peri, pero todos le conocemos por su apodo Juan Cruz. Juan, sí, señor. Cruz. Buenas noches, gentuza. ¿Mucho tráfico desde Gamonal aquí o qué? Pues, y lloviendo encima, ¿eh? Sí, sí. Está no, el tráfico hay aquí. Casi he tenido que aparcar en segunda fila, aquí también. Sin ver. Aparcando en segunda fila en los vadillos. ¿Qué? Esto ya, Burgos se viene abajo. Bueno, pues, Peri, según entraba por aquí, por la puerta de la emisora, nos ha propuesto dar dos entradas para este concierto de 25 años. Estoy generoso y me he levantado generoso y he dicho, venga, dos entradas. Pues entonces, claro, tenemos que hacer, Laura, una especie de sorteo a través del Facebook, yo creo. Y se nos han ocurrido dos preguntas. Vamos a decidir cuál de las dos hacemos. Una es preguntar, ¿cuántos años llevan Cente dando caña? ¿No? Y la otra es, ¿cuántos discos tienen? Porque la última vez presentasteis el disco 5, ¿no? Ponía una V. Sí, yo, de todas maneras, voy a dar una pista. Cualquiera de las dos cifras rima por el culo traico. Y no vamos a decir que hemos venido aquí a hablar, o que habéis venido aquí a hablarnos de la fiesta 25 aniversario. Eso es, eso es. Eso tampoco lo vamos bueno, a decir. Pues entonces esto solo tiene una solución. Tenéis que responder a dos preguntas. Una, ¿cuántos años llevan los Cente dando caña? Y dos, ¿cuántos discos tienen? Todos los que acertéis la respuesta... La terminación, por lo menos. Todos los que acertéis la respuesta, entraréis en un sorteo que hoy mismo nuestra notaria y técnico María pues escogerá el número y os podréis llevar esas dos entradas. Eso. Para el concierto de los Cente de este 28 de bien. Abril. 27. 28. El 28 está ya ahí. El 27 empieza y el 28 acabará. Hombre, sí. Pues, de hecho, nosotros tocaremos el 28, pues, seguramente. Sí. ¿Qué pasará el 28? Que estoy yo con el 28. María, corta esto ya, corta. También tiene muy mala rima, Por el culo de la noche, ¿no? Bueno, pues bromas aparte, ¿eh? Nos ponemos serios porque si hay una sección bien preparada, grande, es la de AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, Isra de nuevo. Buenas noches a todos otra vez y nada, vamos ya con el tema AOR con una grandísima banda de los años 90. ¿De los 90, dicho? De los años 90, sí. De los 90, wow. Sí, se trata de la banda americana The Storm. The Storm tienen dos álbumes de estudio del año 1991, su álbum debut, y un segundo álbum del año 1995 titulado Eye of the Storm. La banda está liderada por el grandísimo vocalista, compositor y productor Kevin Chalfant, que también está en varios saraos, varias bandas como The Boo, que ya tuve el placer de ponerles aquí la temporada pasada, Shadow Fate y Two Fires. El tema que os voy a poner hoy es el tema que abre su álbum debut The Storm del año 1991. Es un grandísimo tema titulado You Keep Me Waiting. Espero que os guste. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR, 20 años, me junto con 25 años Cente, 20 años Tattoo Rock. En italiano. 29 el Zurbarán Rock. Claro. Hoy va de 20. 20 años haciendo tatuajes y ahora también borrándoles. Vente pa' España, gente. Y seguimos con caña pura y dura, como la que dejan los norteamericanos Sacred Reich, con el tema Don't Do It, Duny. En menos de 2 minutos sirve de presentación de su próximo trabajo, que verá la luz este próximo verano, bajo el título Awakening. Siendo el primer disco largo de la banda en más de 20 años, 23 para ser exactos. Dentro con él. Bueno, pues como decíamos al principio del programa, tenemos aquí hoy en el estudio de Radio Balanzón a Cente, Manolo y Peri, que están aquí para contarnos un poco lo que va a ser el 25 aniversario de la banda, sábado 27 de abril en Sala El Hangar. Manolo, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tengo que decir? Pues que son muchos años que llevamos y somos mucha gente rockera, la que nos vamos a subir al escenario ese día y vamos a montar una buena fiesta. Contáis además con una banda invitada, Los del Rayo. ¿Este o de Los del Rayo qué es? Cuéntanos. Pues una gente de Navarrico, son de Alsasua, son muy majos. Yo coincidí en una banda por allí por los 80 con uno de ellos, que es el que toca el bajo. Y pues me acordé de ellos y les dije, oye, que me habían dicho de que querían tocar por Burgos, y les dije, ¿qué os parece venir a celebrar los 25 años nuestros? Y dijeron, encantados. Y aquí van a hacer su primera actuación en Burgos. Son una gente que llevan muchos años, son muy rockeros, y darán, animarán el cotarro. Pues también disfrutaremos de verles. Pero bueno, aquí en Burgos sois muy conocidos para todos nosotros. Pero bueno, la puerta del Gena se oye en todo el mundo, in the world. Y parte de la galaxia. Así que vamos a dejar que suene un temazo, por lo menos uno de mis favoritos, que tiene esos estribillos además ahí guapos, ¿no? Pericantables. Sí, ¿cuál es? No sé cuál es. Mal Remedio. Ah, hombre, es que clásico. Hay que ponerse los cascos. Cuando te pones los cascos, oyes lo que suena. Bueno, pues vamos a, antes de seguir hablando un poquito más con nuestros amigos de Cente, Vamos a seguir escuchando este tema, Mal Remedio. Decía yo que tenía estribillo potente el Mal Remedio. Sí. A los conciertos hay que ir sobre todo a cantar, a mover las melenacas y a cantar. Y a pegar brincos. Por eso a votar, a votar. Ah, no, que la jornada reflexiona. Al día siguiente a votar. Votar es al día siguiente. Al día siguiente. Bueno, pero vamos a ver. Una fiesta de 25 aniversario, yo me imagino que será algo más que un concierto. Claro, ¿qué más nos vamos a encontrar todos y todas los que vayamos el día 27 al hangar? Pues nos vamos a encontrar con casi todos, por no decir todos, los componentes antiguos de Cente que se van a subir al escenario. Todos los que han pasado durante estos 25 años por la banda van a subir y van a aportar su granito de arena a la fiesta. Van a tocar, van a cantar. Digo yo que alguno bailará, que no tendrá los pies de plomo. Y aparte de eso, pues lo vamos a grabar en DVD... con buen sonido y todo eso. Y pues, ¿qué más? Va a ser un formato un poco especial, porque primero vamos a empezar la formación actual de Frío, o sea, Javi, de ahí, ostras. Tienes aquí un conflicto de intereses, Es que Peri va a hacer doblete, va a hacer doblete. Va a cobrar doble. Va a cobrar, sí. El doble de cero, ya sabes lo que es. Que eso, vamos a empezar primero la formación actual de los Cente, o sea, Kelly, Javi, Manuel y yo. Vamos a tocar 7 temas para ir calentando un poco motores y luego van a empezar las colaboraciones. Va a subir Nacho a los teclados, va a cantar Moy, se va a cantar 3 temas, Adolfo al bajo, que yo creo que es el que más toca. Sí. Fito a la guitarra, va a hacer un solo. Y luego Amiguetes, Gonzalo de Sexma, Rafa de... Bueno, que Rafa Barrera, guitarrista, que ha tocado un montón de bandas, que ha estado en una de versiones de AC/DC. Angelillo, el hermano Angelillo, de... Angelillo, que está con los Silence Crew. Sí, también va a cantar Aroa, que una chica. Estuvo cantando con nosotros... pues poquito tiempo, ¿no? Un poquito tiempo y... Pero bueno, sí, se anima. Pero... Le llamamos, sigue cantando ella, está haciendo verbenas y cosas de esas y tal, pero sigue con la vena rockera metida dentro. Bueno, pues yo creo que suena bastante bien, ¿no? Sí. Va a ser sobre todo una reunión de amigos, que si es que los CETES siempre hemos sido eso. Unos amigos y cuando... 25 aniversario. De hecho, es que esto surgió en una barbacoa en casa de Manolo. Es más, estoy pensando en hacer una barbacoa al día siguiente si hace bueno. Después de votar. Sí, bueno. Que toda la gente tenga conciencia ciudadana, que vote. Yo como voto a lo de casa y hago la barbacoa, pues me cruzo la carretera y voto. De todas maneras, van a venir amigos míos de Alicante y de Barcelona y ya les he dicho que se preocupen de votar. Que es una cosa cívica. En un concierto se preocupen de votar y de corear. No, pero les he mandado enlaces de cómo hacerlo por correo y esas cosas. Qué bueno, es la leche, Manolo, tío. Alistando el camino. Sí, claro. Claro, ¿no? Es que luego llegan a casa y dicen, ostras, que no he votado. Ostras, han salido los chungos. Claro, eso es lo que te iba a decir yo, ¿no? Luego te quejarás de que, claro, no animes a la gente a votar. Claro, los chungos, pues cada uno tendrá Los chunguitos. He dicho tres, ¿no? Bueno, que volviendo a la música, yo creo que es algo especial. Es decir, cuando una banda, en primer lugar, ya tiene que costar mucho estar 25 años dando caña en la carretera, más en nuestra música. Y más nuestro tipo de música, que no hacemos nada que sea algo moderno, o sea, todo lo contrario, nosotros hacemos un heavy bastante clásico, hard rock. Es difícil, o sea, es difícil buscar conciertos que la gente te dé, o sea, que te meta en festivales, porque es que no encajas donde no encajas ni en el metal moderno, no eres rockero, no eres... Eso es una cosa ahí que nos encanta. ¿No cantáis en inglés? No cantamos en inglés, casi no cantamos. Yo a veces sí, porque... Forever, hay un tema de Forever. Pero se me olvida la letra ya un poco como los Zores. Bueno, ¿qué supone también la colaboración de Frío en el aniversario, Peri? Pues cuando empezamos a buscar grupos para acompañarnos, porque bueno, en un concierto no íbamos a estar juntos solos, había pues, grupos teloneros que se llaman bandas invitadas, ¿no? Manolo pensó en los del Rayo y de hecho me lo dijeron, ¿por qué no se lo decís todos los Fríos? Dije, pues yo encantado de que vinieran los Fríos a... Y cuando se lo dije a los Fríos, yo me sorprendí de la respuesta de ellos. Estaban deseando tocar con... En el concierto 25 aniversario vamos a presentar canciones nuevas, sobre todo, ¿eh? Vamos a tocar algún tema antiguo, pero Los Fríos lo que vamos a hacer sobre todo temas nuevos que vamos a grabar en breve. O sea que, bueno, Los Fríos también tendréis noticias. Oye, hablando de Frío, ¿podemos escuchar un tema de Frío ya, mismamente? Debemos escuchar un tema de Frío, Peri, ahí, contemplando. Vale, pues... Que los cortamos a los Cente y todo, ¿no? Sí. Cortamos a los Cente para escuchar el tema. Soy como el dividido en dos. El Barón Adler. Nada, pues habéis elegido uno de los temas que a mí más me gusta. Es un tema. Sí, es un tema modernito. Bueno, moderno para en su época, así de los años 90. Se llama Llaves Maestras y estaba en nuestro segundo disco que era Tiempo. Pues lo escuchamos. Frío. We'll be right back. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Salto Mata Radio Rock.com. Bueno, pues no acabamos de terminar de presentar un evento y viene aquí Chuchi con más eventos en la agenda de conciertos. De concierto en concierto. Y arrancamos la agenda con lo internacional fuera de las tierras del Cid. Disturbed, Skindred y Three Days Grace estarán actuando el jueves 18 de abril en Madrid, Sala La Riviera, donde las entradas se encuentran agotadas. Al día siguiente, viernes 19, estarán actuando en Barcelona, Sala Rasmatas 1. Battle Beast y Arion estarán actuando el viernes 19 de abril en Barcelona, Sala Rasmatas 2. Sábado 20 de abril en Madrid, Sala Bat. Domingo 21 en Sevilla, Sala Custom, y el jueves 25 de abril en Bilbao, Sala Santana 27. Seguimos por tierras castellanas, y cuando hablamos de Castilla es el 23 de abril, el día de su fiesta, Fiesta de Castilla y León, y lo queremos celebrar con una gran fiesta para invitaros a todos y todas los que os queréis acercar a la Campa de Villalar de Comuneros en Valladolid, donde montaremos un fiestón con entrada libre, donde no podrá faltar bebida, comida y buenos conciertos en directo, como son las bandas Arsa Mandi y Judías Pretas. Todo esto se realizará en la carpa de Podemos a partir de las 11 de la mañana, donde podremos disfrutar de todos los ingredientes para pasar un gran día. Seguimos con los conciertos por tierras del Cid. En Burgos, el miércoles 24 de abril, tendremos concierto de thrash metal de la mano de la asociación Burgos Heavy Metal con las bandas Muslon Thrash Metal de Brasil y la banda Turbo Warrior of Steel Thrash Metal de Bélgica. Todo esto en el Café Bar Café Casa de las Musas, a un precio de 7 euros y apertura de puertas 8 de la tarde. Y seguimos recordando, por si alguien no nos ha sintonizado y nos llega un poco tarde, que el día 27 de abril estaremos de celebración el 25 aniversario de la banda burgalesa Cente. La Puerta de Ajena quiere acompañar a estos Cente durante 25 años en la escena jarroquera de Burgos, que contará con la colaboración de antiguos miembros de la banda y de las bandas invitadas Frío y Los del Rayo Rock and Roll. Esto será en la Sala Hangar de Burgos, una sala que hay que llenar para dar todo nuestro apoyo a Cente. Entradas a la venta, entre otros sitios, donde nuestro patrocinador y colaborador, Puff Harran Heavy, a un precio de 10 euros anticipada y 12 en taquilla. El sábado 27 de abril se celebra la tercera edición de Burgos Wolf Fest en Puentedura, provincia de Burgos, donde se realizarán diferentes actividades durante el día, desde talleres, cata de picantes, vermú, y estarán actuando las bandas Eslabón, Arcánima y Cendra. Y lo harán en el Hotel Bioclimático Sabinas de la Arlanza, en Puentedura. Precio de la entrada anticipada 8 euros y 10 en taquilla. Podréis pillar la entrada, entre otros lugares, en el bar La Playa. Deciros que los beneficios que se generan son destinados íntegramente a proyectos para la defensa y conservación de la fauna ibérica. Y estos conciertos son diurnos. Nadie que quiera ver a gente se lo va a perder ese día, porque esos conciertos son de día. Y hasta aquí la parte 1 de la agenda. Parte 1. Pero esto que está sonando nos recuerda también a que tenemos otro gran evento de la mano de la Puerta del Gena, Chuchi. Concierto estrella de la primera. El 10 de mayo tendremos el placer de presentar de nuevo en nuestra ciudad una banda recomendada y que fue muy bien acogida en la última edición del festival Zurbarán Rock. Ellos son los finlandeses King Company, que ya les estáis escuchando, y acompañados de la banda Nice Old Blue. Las entradas las tenéis disponibles donde nuestros patrocinadores, a un precio de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Y saber, de todos aquellos que compartáis la publicación de Facebook, vamos a sortear dos entradas simples que, bueno, las repartiremos el próximo programa del día 29 de abril, el último programa de este mes. Así que nada, compartid la publicación dad un like a mi página de Facebook, haceros seguidores nuestros en Facebook, así nos ayudáis a difundir los eventos y vais a poder recibir una de estas dos entradas que compartimos. Y los que no, pues podéis comprar la entrada, que por 12 euritos también, en el pub Jarrán Heavy, y nos ayudáis a contribuir a seguir difundiendo la música, a que la puerta del Jena siga ahí y hacer un poquito más grande cada año el Zurbarán Rock. Así que mientras disfrutamos de este tema de los King Company, Good Thing, recordamos esa fiesta el viernes 9 de mayo, viendo aquí a esta gran banda. Pues nos tenemos que empezar a despedir. Lo primero, decir que todos los que seguís la emisión de La Puerta del Jena en directo en Burgos a través de la FM en el 98.6 de Radio Arlanzón, ahora tenéis otra hora más de heavy metal con 14 temazos que ha preparado nuestro compañero Jaime Revilla, James Furimer. Y aquí hay unos temas. Hay, bueno, grandes temas, temazos. Powerwolf, Los Suaves. Manowar. Espera, estoy buscando. Ha puesto. No me lo puedo creer. No ha puesto de. No, no, no. De Doro. No ha puesto. Warlock. No sabemos qué le habrá pasado, pero no hay tema de Doro. Pero bueno, aún así son temazos. Son pelotazos. Si os gustan los programas de heavy metal, muy recomendable es el programa de nuestro compañero David Trovador Urbano, todos los martes a las 4 de la tarde en la web radioutopia.es. El martes también a partir de las 7, nuestro compañero Chema Sánchez en la web, Concierto para ellos y ellas. Y el gran amigo nuestro, Jesús Lux, en su canal de iVoox, Rock Angels Radio Show. Además de recordaros que los viernes a las 6 de la tarde podéis disfrutar de nuestro programa en diferido también a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Tenemos saludos de nuestro incondicional Rami desde la barriada Zurbarán en Gamonal. Y también saludos desde Tierras de Aguilar, Toño Machina, de aquí una enhorabuena a Cente por su y a Roberto por su sección. Y desde Castrillo, Murcia, también tenemos seguidores. Los patrocinadores, baluarte del programa Decoración Ambiente en calle Santiago 25, Hamburguesería Isla en el Paseo de la Audiencia número 2, Bar Invernalia en la Avenida del Veno 5, Tatu Rock desde la calle San Cosme número 13, el Templo del Metal, el Pub Jarrán Heavy en calle Huerto del Rey número 12 y la cervecería Munchen en la calle San Juan 27. Decíamos que tenemos a Los Cente presentando su concierto de 25 aniversario este sábado 27 de abril en Sala del Hangar. Pedi, Manolo, ¿por qué tenemos que ir al hangar todos y todas? Pues porque va a ser una gran fiesta, van a sonar canciones de todos los discos que hemos hecho, del primero, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto. O sea que teníais 5 discos. Pues eso sí. Pues eso, que todo el mundo vaya ahí, que va a ser buena fiesta. No va a pasar muy bien. Además, venía pensando, yo digo, a Avantasia uno le puede ver muchas veces, pero el 25 aniversario de Fentes solo es el sábado 27 de abril. Sí, sí, sí, no va a haber ocasión de ver a toda esa gente en el escenario reunida más veces. Espectacular. Bueno, teníamos un sorteo porque nos han traído 2 entradas para los que acertaran a través del Facebook la pregunta de cuántos años lleva esta gente y cuántos discos tienen, Laura. Bueno, yo creo que ya aquí Manolo nos ha dejado claro que tienen 5 discos del 25 aniversario, hemos hablado de eso sobrado a lo largo del programa y hemos, bueno, vamos a sacar, ¿no? Aquí María, los numeritos, María. Dinos un número del 1 al 314. Pues voy a ser muy buena y voy a premiar, o quiero premiar al primero que haya acertado, así que número 1. Al número 1. José A. F. Otero. Jolín, José A. F. Otero, qué suerte tiene, ¿eh? Un clásico. Y ya nos tienes que decir... Un gran seguidor del programa que siempre está ahí y gracias por estar ahí, José. Bueno, pues otro, María. Pues voy a decir, venga, voy a premiar en un podio al primero y al tercero. Venga, te voy a decir el tercero. Airborne Posts. Airborne Posts, ¿pero ese es nombre o será...? Eso es un nick, pero que es bueno que se identifique como tal y que sí. En el Hard and Heavy en los el Hard dos... and Heavy, eso es, que recojan ahí las entradas. Pues ahí están los dos afortunados que se van a poder ir por la patilla a ver a los Cente, aunque digamos realmente... Que 10 pavos, macho, la entrada para ver este pedazo de bolo. Sí. Un concierto especial. Estamos que lo tiramos y encima vamos a poder salir en la tele el día de mañana. Sí. Ahí poneros guapos, de todo. Sí. Yo me voy a poner de negro, no sé qué os parecerá. No sé si de bien o irá mal. De negro de WhatsApp. De eso me da que no. Yo creo que no nos dejamos nada. Recordaros también el sorteo de las dos entradas para King Company. Exacto, tenéis 2 semanitas para compartir el evento y poder conseguir una de estas 2 entradas. Y los que no, pues eso, que por 12 euritos nos podéis ayudar a hacer todo esto grande. Es una gran banda, merece la pena y además apoyéis la escena. ¿Qué día era? ¿Qué día era? El 10 de mayo. Viernes 10 de mayo. Vaya lío con las de... Y sobre todo también recordar que ir allí a ver a King Company no solo es pasar una noche de rock and roll, sino colaborar con Zurbarán Rock, que hoy además hemos dicho que Zurbarán Rock, Laura, cuarta edición. Tiene suelo. A ver, ¿quién dice la fecha? ¿Tú? ¿Yo? Esta me la sé, dila tú. Venga, sábado 29 de junio en la Plaza San Agustín. Vamos a montar una fiesta muy gorda, os esperamos ahí a todos, marcadlo bien en rojo en el calendario, porque seguro que os arrepentís si faltáis. Seguro que habrá otras cosas en Burgos, pero el concierto del día será Zurbarán Rock, cuarta edición. Solo nos queda despedirnos de nuestros colaboradores que no han podido estar hoy en el programa, como son Jaime Revilla, Carlos Medrano y nuestro compañero Michael, además de las compañeras que están en el control, como son Chu San Salvador y María Cristóbal. Un placer, además, hacerte notaria, pero voy a echarte la bronca porque no me lo remuneras, ¿eh? Que los notarios cobran un pastón. Pues sí, eso lo arrojo. Ya hablaremos de eso el 29 de febrero del año que viene. Laura, nos tenemos que ir. Vamos a ir despidiéndonos. Buenas noches. Pues buenas noches una vez más y hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días, exactamente. La semana que viene, a mí no me escucháis. La semana que viene no tenemos a Laura porque seguro que se está preparando para otro fiestón que vamos a recordar, que también hay el 23 de abril, al que también animamos a que todos y todas vayáis a la campa de Villalar. A ver a Salmandi y a ver a Judías Pretas ahí dándolo todo y con nosotros allí. Pues bueno, nos despedimos también. Manolo, ha sido un placer teneros igualmente aquí. Buenas noches, Peri. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Aquí sabéis que la Puerta de Aljena es la casa de todos los heavies de Burgos. Roberto Martínez, buenas noches. Buenas noches, un placer. Y ya solo me queda despedirme de mi compañero, mi camarada, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Aupa estos 63 programas y un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal con el Team Metalador. Pues el Team Metalador lo que le gusta es dar caña y hacer que suene el rock por todos los rincones, que diría aquel. Así que os dejamos con la banda Skiltron y el tema para que votéis y mováis las melenas, Lion Rampant. Hasta la semana que viene, adiós.